bye, bye, bye. No sé por qué salen, ni por qué existen, ni por qué Dios los hizo, pero sé que a los 13 o 14 años te joden la vida bastante. Bueno, y todo el mundo sabe lo que es. Tienes toda la cara reventada, petada de granos, de por las noches hacerte pajas. Te miras al espejo por las mañanas y te dices: tengo algo brillante y no es un diamante, sino un grano demasiado grande. Tienes montañas en la cara, los Pirineos y dos o tres atalayas. No te lavas y tienes caspa. Tu pelo está en Navidad, te caen copones de caspa. Échate HS pero ya, gasposo y granudo, 2x1, estás hecho a conjunto. Tus mejores amigos son HS y Lender Packs. Ellos nunca te dejarán, porque los granos y la caspa nunca se tiran. Y no me digas que es de la pubertad. Te hacen más pajas que un moro, tienes callos en la mano, no será de lo que estás trabajando. Siempre estás en el colegio sentado, se delata tu cara. Deberías hacer huelga de pajas y hacer algo con la caspa. Véndela como coca a los yonkis de tu casa o rápate la cabeza, así se te acabará el problema. Pero si te rapas, los granos te resaltarán más, serás feo en cantidad. No te hace falta vestirte en carnaval, eres como un gremlin o algo semejante. Eres más feo cada vez que te veo, eres horrible, eres un esperpento. Tío, córtate el cuello, no sé por qué salen, ni por qué existen, pero sé que a los 13 o 14 años os jode la vida. Tienen la cara arrugada, pues plánchatela, a lo mejor los granos se te van. No puedes probar a afeitarte, porque no existen cuchillas que escalen o que sean todoterreno. Tu cara no es un buen terreno. Parece que te ha picado una marabunda de avispas en la cara. Hacho, tío, quémate la cara. Te insultan por cualquier esquina que vayas. Te dicen paella, granudo, pepitas o caparrones. Dios, qué buenos motes son los más tradicionales. Son más viejos que las pelotillas de Aristóteles. No me toquen los cojones porque sigo pensando que te la cascas demasiado. Venga y déjatelo un rato. Eres recolguine al más granudo del inframundo. Te tienen que salir hasta en el culo. Échate el Ender Packs o algo más duro, como lejía, gasolina o ácido sulfúrico. Los granos se te manifiestan en la cara, se te hinchan y se te infectan. Y luego te sale pus blanca, que tienes que reventártela. Parece que tienes volcanes en la cara y tienes la cara demasiado grasa. Lávatela, gracias. Eres un ser despreciado. Eres demasiado abstracto. Eres como una mierda en el suelo. Tío, pégate fuego. No sé por qué salen, ni por qué existen, pero sé que a los 13 o 14 años os jode la vida. Eres repugnante, eres agobiante. Todo esto abreviado es que eres horripilante. Vas a darle un beso a uno y sale huyendo o corriendo, porque tu grano no puede verlo, y menos a tu caspa, que le da asco hasta a tu hermana. Pero ella tampoco se queda corta, porque tiene granillos de meterse los dedillos. Pero no pasa nada, porque con el tiempo se te quitarán. Porque esto es normal, a todo el mundo le suele pasar. A los 17 o 18 se te quitarán y la vida te cambiará, pero de feo seguirás igual. Bueno, al menos los granos ya no los tendrás. Y esto termina con estas rimas. Ya sabes, no te hagas tantas pajas al día. Y todo esto sale a los 13 o 14 años, porque todos pasamos por la edad del pavo granudo. Venga, chavales, nos vemos en un futuro.